muchacha que se pasa de chulita. Ella siempre va a mi casa, ella siempre va a mi casa para ver a su hermanita. Yo la paso bien o mal, yo la paso bien o mal, le hago una miradita. Ella no me dice nada, ella no me dice nada, solo una sonrisita. ¿Cómo dice Toñito? Cuando pasa por mi lado, mueve bien las caderitas, se me sube la presión, mi cuñada es muy bonita. Cuando pasa por mi lado, mueve bien las caderitas, se me sube la presión, mi cuñada es muy bonita. ¡Sí! Yo tengo una cuñadita que se pasa de chulita. Ella siempre va a mi casa, ella siempre va a mi casa para ver a su hermanita. Yo la paso bien o mal, yo la paso bien o mal, le hago una miradita. Ella no me dice nada, ella no me dice nada, solo una sonrisita. Cuando pasa por mi lado, mueve bien las caderitas, se me sube la presión, mi cuñada es muy bonita. Cuando pasa por mi lado, mueve bien las caderitas, se me sube la presión.